Psicodiálogos. Psicodiálogos radio. Bienvenidos a Psicodiálogos Radio en este tercer programa de nuestra segunda temporada. Venimos presentando, como siempre, a todo el equipo. Robert, hola Robert, ¿cómo estás? Hola Celeste, pues aquí pasándola muy, más o menos. También saludamos con mucho gusto a nuestro amigo Leo. ¿Qué onda, Leo? ¿Qué onda? Listos para el tercer programa. Algo alterados, algo felices. Vamos, una ambivalencia increíble, pero listos. También tenemos con nosotros a Juan. Hola, Juan. Sexy. Bien sexy. Aquí. Hola, hola, ¿cómo están? Igual que Leo, ha sido una temporada de movimiento, pues de todos los ámbitos, entonces como que adaptándose, pero con ganas de entrarle. También está con nosotros nuestro queridísimo Luis. Luis, saluda. Hola, estoy dándole un mensaje a Ivette, pero espero que todos estén bien. Y justo debajo de mí está también Ivette. Me está cargando. Ivette. Hola, chicos, estoy siendo masajeada por las manos más ricas del mundo, que son las de Luis, en sus manitos de Danov. Y bueno, espero que estén iniciando lo que es febrero con F de feos, muy padre, con F de Forever Alone. Así súper padre, y espero que pues les empiece a gustar el programa. Tenemos también de invitada a nuestra amiga Vivi en este programa, la chaparrita Vivi, ya la conocen, saluda Vivi. Hola, contenta de estar aquí con ustedes, divirtiéndome un poco porque estos chicos son muy divertidos y gracias. Y pues muy contenta. Y pues nuestros compañeros que se acaban de integrar, que ya los conocen desde hace dos programas, está Héctor y Leo 2.0. Pues igual otra vez aquí de nuevo, el otro programa no pude venir, estaba yo demasiado enfermo, pero en este ya estoy otra vez ayudando en lo que más se pueda y pues adelante, ¿no? Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Yo muy bien, encantado de estar con ustedes como todas las semanas, emocionado por los temas del día de hoy. Tenemos nuestra reflexión sobre el cáncer y el tema de la semana sobre el bullying. Y pues muchas cosas más, ¿no? ¿Sabes cómo nos podemos comunicar? Nos pueden encontrar en el Facebook de Psicodiálogos. También ya tenemos cuenta de Twitter. Sí, esa. También es como Psicodiálogos y al correo psicodiálogos@gmail.com. También en YouTube como Psicodiálogos y en Facebook también nos pueden encontrar como Psicodiálogos. Y pues ahí nos pueden dar sobre todo las críticas, propuestas para los temas de la semana, lo que quieran, si quieren venir a platicar aquí con nosotros también, aunque estamos apretaditos, pero eso hace que pues nos pongamos más a las pilas para los temas. Y en fin, todo lo que quieran ahí. Hablamos la vez pasada acerca de la interacción del ser humano acerca del internet. Pues como dijimos, ¿no? Hay que platicar aquí y ojalá un día quieran animarse a venir aquí a la mesa. ¿Algo más que se nos esté olvidando? ¿Nada? Soy sexy. I know it. Oh, bien. Bueno, pues con eso. No podíamos empezar de otra manera. Pues así nos vamos a una pequeña pausa en este tercer programa de Psicodiálogos Radio. ¿Por qué siempre digo Uno es dueño de lo que piensa y esclavo de lo que dice. Freud. Psicodiálogos Radio. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Siddhartha. Psicodiálogos Radio. Si mi cuerpo llorara, derramaría lágrimas o cabello. Si mi cuerpo protestara, gritaría o vomitaría. Si mi cuerpo estuviera siempre exhausto, quisiera descansar o simplemente dejar de funcionar. ¿Qué actitud tomo ante mi cuerpo decadente? Si mi cuerpo llora, ¿debería yo entonces llorar con él? Y si protesta y ranguea, ¿debería yo mostrar apoyo y seguirlo? ¿Eso a qué me llevaría? La gente rígida receta mi cuerpo. La gente soberbia finge comprender mis sentimientos. Pero díganme, ¿en qué momento se dividió mi ser? ¿Quién colocó la barrera arbitraria donde se supone que empieza mi cuerpo y termina mi espíritu? Tal vez sea más un mensaje que una enfermedad. ¿Qué pasa si el mal está en la profunda escisión en mi ser que la sociedad ha impuesto? ¿Puede mi esencia estar harta de la incongruencia de mi sintética naturaleza esquizofrenizante? Tal vez mi estado sea la penúltima medida que mi esencia puede usar para que deje de actuar tan a contranatura. Ante este mar de incógnitas, náuseas, vergüenza, pesadez, lágrimas y dolor, tal vez lo único cierto es mi voluntad inquebrantable. Si de algo estoy seguro, es que mientras mis ojos miren al cielo y encuentren nubes y estrellas, mientras hurgue en la profundidad de mi ser y encuentre algún sentido por absurdo que este sea, y mientras mi cabeza permanezca derecha y niegue a agacharse ante esta vorágine, seguiré luchando, a uñas y piedras si es necesario. ¿Qué más puede pasar si he adquirido un espíritu indomable? Hablando sobre un tema un poco más serio, escuchábamos una reflexión y me parece muy interesante que hayan escogido este tema. En particular, este tipo de cáncer me interesa. Entonces, tengo aquí algunos datos que me gustaría compartir con ustedes. Para empezar, que en México el cáncer de mama se ha convertido ya en un problema de salud pública y que está en uno de los primeros lugares de muerte femenina. El cáncer de mama es una enfermedad curable si se detecta a tiempo, al igual que todos los demás tipos de cáncer. Y he aquí la importancia de la prevención, del cuidado, de quererse a uno mismo. Intervienen muchísimos factores en esta enfermedad: médicos, enfermeras, sociedad en general, uno mismo cuidándose y todo, ¿no? Pues no sé ustedes qué opinen acerca del cáncer de mama y ahorita podemos aportar más datos. Pues que es una enfermedad, ¿no?, que se ha detectado últimamente, en el sentido de que hay más exámenes que pueden utilizarse para ello. Y como mencionábamos en el programa anterior que tomamos este tema también acerca del cáncer de mama, se mencionaba que no es preventivo, es detectable, es cierto, pero no preventivo. Como hace un rato platicábamos un poco antes de comenzar a grabar, que la parte de hereditaria pareciera que fuera un factor mucho, muy importante. No es determinante, pero sí uno de los puntos que en la clínica que hace el médico, bueno, cuando hace la entrevista al paciente, generalmente hace esta cuestión: si hay algún familiar que haya padecido esta enfermedad, y si es eso, ha de mandar, en caso de hospitales o clínicas particulares, estudios que descarten esta enfermedad, y si es que, y en qué zona del cuerpo es donde se está presentando. Bueno, de hecho, yo estoy hablando en específico de, sabemos que existen muchos tipos de cáncer, yo estoy hablando en específico del cáncer de mama. Creo que es un problema que está muy fuerte. Habemos muchísimas mujeres y creo que transmitir esta información en la facultad es interesante. Mi papá trabaja en la Secretaría de Salud específicamente al cáncer de mama, entonces pues me he involucrado un poco más en esto, ¿no? Existen factores de riesgo para el cáncer de mama. En primer lugar, ser mujer es el principal factor. Sí se da el cáncer de mama en hombres, pero en un porcentaje mucho, mucho menor. Entonces, nosotras como mujeres tenemos que estar más al pendiente de nuestros senos, ¿no? Y aquí una pregunta. ¿Sí podríamos, o tienes información con respecto a esta situación del cáncer, qué es? ¿Si es un virus o una malformación? Porque posiblemente muchos no sabemos qué realmente es. Pues hasta donde yo tengo entendido es como el crecimiento anormal de células, ¿no? En el cuerpo, o sea, todos tenemos esas células cancerígenas, por decirlo, pero no todas las personas las desarrollamos. Aún no se saben con exactitud cuáles son los factores de cáncer de mama. Entonces, ¿cuál es la causa directa, por decirlo, no? Como decía Robert, puede ser herencia, pueden ser cuestiones ambientales, de alimentación, este tipo de cosas. Inclusive, hay algunos medicamentos que dicen que pueden provocar estas cuestiones, que sirven para controlar alguna otra cuestión orgánica, pero que tiene como efecto secundario el poder disparar, ¿no?, que esta enfermedad, que pues, como dicen, ¿no?, todos lo tenemos, nada más falta algo que lo detone. Y bueno, como dicen, es de suma atención el cáncer. Pareciese que está de boga, ahora sí, se ha ido incrementando cada vez más el índice de cáncer. Entre lo interesante es que de todos los tipos de cáncer, el corazón es el de los pocos órganos que no generan ni padecen de cáncer. Entonces, ahí tal vez se pueda poner un poco romántico en ideas, pero yo sí considero que es de atención que por qué el corazón no presenta cáncer, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho la reflexión que nos dio Juan. Y nos hace pensar en la somatización, ¿no? En la presentación de los problemas que tenemos a nivel psíquico en el cuerpo. Me parece que es uno de los factores más importantes. Además, agregar un dato que me pasó algún médico. Él decía que estaba encontrando cierta asociación entre lo que es el consumo del tabaco y la presencia del cáncer cervicouterino. Entonces, es un dato importante a considerar, ¿no? Es que son muchos factores, ¿no? Inclusive hay muchos que desde enfoques psicológicos mencionan que uno mismo puede detonar cuestiones emocionales que se presente el cáncer, y dependiendo en qué zona del cuerpo enfoquemos, digamos, que la atención, pues es a donde se puede desarrollar. Y no quizás tanto el cáncer, sino algunos síntomas que, por ejemplo, hay una especie como de gastritis en la cuestión del estrés que se puede ir desarrollando, y que pues puede desarrollarse en otras cosas, como puede ser un cáncer. No, incluso hay terapias que han ayudado a resolver este problema de cáncer, ¿no? Y bueno, como decía Robert, depende de los enfoques. Hay varios libros, Escucha tu cuerpo, La sintomatología, que piensa que toda la enfermedad es una somatización, donde se cree que el cáncer viene de un enojo, de una agresión reprimida. Básicamente son cuando un sentimiento muy fuerte se reprime, tiende a generar cáncer, pero igual es una teoría. Visión, una teoría. Bueno, de hecho, leí en algún libro de cáncer de mama precisamente que el factor psicológico ya está considerado como un detonante. Exacto, o sea, venía un listado de factores de riesgo, ¿no? Y venía que algún porcentaje de mujeres tienen tanto miedo a padecer cáncer de mama, que se le extirpa un seno, que a veces incluso eso mismo puede provocar el cáncer, ¿no?, al paso del tiempo. Oh, y también es importante no entrar en pánico cuando se detectan abultamientos en los senos, porque eso puede provocar situaciones así. Hay que recordar que no todos los tipos del cáncer son maléficos, hay cáncer benéfico, pero no está de más prevenir. O sea, si alguien detecta alguna cosa, sí es bueno ir al médico para que, si es cáncer maléfico, se trate y no entrar en pánico, porque bien podría ser benéfico. Digamos, en cuestión técnica sería benigno y maligno, ¿no? Porque benéfico suena un poco diferente. La beneficencia. Bueno, y además recalcar que a pesar de que el cáncer de mama se da en muy altos índices en mujeres, también se presenta en hombres. Entonces esas exploraciones, aunque parezca o se pueda tomar a chiste, realmente los hombres es necesario que también las hagan. Sobre todo los que, digamos, que tenemos un poquito de sobrepeso, con mucha mayor razón, ¿no? Porque estos pequeños lóbulos de grasa pueden ser eso, puede ser un cáncer benigno, o en el peor de los casos, un cáncer maligno. Y entonces es muy importante que a la primera señal, pues vayamos al médico, ¿no?, para ver si se puede hacernos un examen y localizarlo lo más antes posible, porque, como les vuelvo a repetir, en programas anteriores se mencionaba esto, ¿no?, de una compañera que fue a una conferencia y que mencionó, ¿no?, que no es prevenible, es identificable, y entre más sea pronto, entre sea a tiempo, mejor, porque se puede inclusive curar. Bueno, a mí me gustaría dejar la reflexión: sí es cierto que el cáncer se está volviendo de cierta manera la enfermedad o el padecimiento de esta época, ¿qué rumbo es el que ha tomado nuestra sociedad? ¿O qué acciones son las que realiza ahora, realiza con más frecuencia que antes no realizaba, que ha causado esto? Entonces, que nos lleve a una reflexión interior de realmente qué ritmo de vida llevamos y qué ritmo de vida hemos dejado de llevar por escoger un tipo cancerígeno. Bueno, por último, a mí me resta decirles que nos cuidemos. Chicas, autoexplorémonos y... Chicos también. No está de más. Es importante que conozcamos nuestro cuerpo, nuestros senos, para que en determinado momento que detectemos algo que no va ahí, que no está en su lugar, acudir al médico y no pensar que estamos exentos de eso porque tenemos 20 años. Entonces, hay que cuidarse. Y en esta cuestión que es palpable, y los que son internos, pues a veces son detectables con un examen que de rutina uno se va a hacer. Entonces, ir periódicamente también al médico es también muy bueno. Y con esto nos vamos a un corte y regresamos aquí a Psicodiálogos. ¡Adiós! Mi vida es la historia del descubrimiento de mi propio inconsciente. Jung, 1961. Psicodiálogos Radio. En 1973, Jay Haley, quien se interesó en el estilo de terapia particular de Milton Erickson, publicó Terapia No Convencional, donde narraban los casos en los que se concibe a la familia como el centro de los conflictos humanos. Como conflicto el presenciado en agosto del mismo año en un robo al banco Kreditenbanken en Estocolmo, Suecia, donde los rehenes afirmaron haber colaborado con sus captores al sentirse más seguros con ellos que con los policías, denominándose así el síndrome de Estocolmo. ¿Recuerdas alguna teoría que pueda explicar esta situación? Compártela en Facebook para que todos los psicoradioescuchas opinen. Sí, bueno, probando. Un, dos, tres. ¡Hola, los hermanos fantásticos! ¡Actívense! Bueno, ya empezamos con la sección cultural y tenemos para anunciar lo que está sucediendo en Saigat Cine Club dentro de la facultad a PECAS, que dará la información de próximo viernes. Así es, este viernes 17 de febrero a las 4 p.m. en la Facultad de Psicología, Salón 208, se presenta la película Saló del director Pusolini y esperamos su asistencia. Sean puntuales, se arma un debate muy chido, entonces los esperamos. Por favor, chicos, cuando vengan a ver esta película, no coman, neta, es como muy... fuerte. Muy fuerte para que vomiten, ¿no? Es muy buena película, la verdad, y... creo que muestra un poco de cómo puede ser un ser humano bastante perverso. Y aparte, los diálogos son muy buenos, está bastante bien cuidado el lenguaje, las escenas son bastante fuertes. Entonces, para que vean que sí existen estas cuestiones, y creo que hay muchas personas que dentro de cuatro paredes son bastante hábiles o bastante creativas, mientras no dañen a su pareja, pues todo está bien. Bueno, siempre y cuando estén en mutuo acuerdo. Y pues bueno, seguimos con la información cultural y pasamos con la hermanita fantástica Ivette. ¿Qué traes? Claro, con lo único que importa en ese podcast, en esa sección. ¿Ya terminó? Bien, vamos con mi parte. Entonces, ya empezamos. Bueno, está lo que es el taller de novela, parte Gerardo Olviedo, en la Casa del Escritor, a las 4 el lunes 13 de febrero. Igual en la Casa del Escritor, taller de latín, igual a las 4 de la tarde, por Pablo Mejorada. Queremos indicarles que en la Casa del Escritor están bastante bien. De hecho, ahorita vamos a buscar la dirección para pasárselas. Son cursos bastante interesantes. El año pasado yo indiqué uno de cómo hacer novela. O sea, les ayudan a cómo escribir y hay muy buenas cosas. Bueno, igual... Una preguntota antes, ¿tienen costo los talleres? No. Sí, depende. ¿Sí? Depende. De hecho, tienen costo, sí tendrían que checar directamente con ellos. Creo que valen la pena. Igual viene lo que son los talleres artísticos universitarios, primavera 2012, del 7 de febrero al 28 de marzo. Es indispensable que lleven su credencial de estudiante y su póliza de pago en formato digital. Los talleres son gratuitos para los estudiantes de la UAP. El costo para el público en general es de 500 y se deposita en el banco, que ya saben dónde siempre, en el número de cuenta 0486-34800. Y para más informes y las inscripciones, pueden ir a lo que es Avenida Juan de Palafox y Mendoza, número 406, Colonia del Centro. Y bueno, los teléfonos 229-5500 con extensión 5761 y 5787. Los horarios de atención a telefónica son de las 9 a las 3. Y después de que se me cayó el cerebro de tanta información, la dirección de la Casa del Escritor es la siguiente, así que chavos, apunten. Es 5 Oriente, número 201, y el teléfono es 246-3329. Se los repito, 5 Oriente, número 201, teléfono 246-3329. Ahí les van a dar información si tienen o no tienen costos, porque hay algunos talleres que sí tienen costo. El taller de cómo hacer novela, de terror, cuento, habían muchos talleres, tenía un costo de 350, pero eran 6 meses. Entonces, la verdad es bastante económico. Entonces, ahí pueden preguntar directamente con ellos. Y en la casa, en esta situación de la Casa de la Cultura, el 15 de febrero va a estar esta cuestión de que anteriormente ya se les había mencionado, ciclo escritores, y este va a ser febrero, mujeres escritoras, la narrativa. Va a estar Raquel Gutiérrez y va a charlar con Judith Castañeda y Amela Domínguez. Entonces, esta es la información cultural. Por favor, lean, chicos, salgan. Este fin de semana yo los invitaría a que se fueran a acampar. Hace frío, pero es bastante rico también. Y el libro que yo les recomiendo leer en esta ocasión, yo creo que sería bueno que se leyeran uno de Friedrich Nietzsche, que para mí se me hace como una guía de vida, Así hablaba Zaratustra. Entonces, se los dejamos. Y algo más, Ivette. No, nada más, o sea, igual con la recomendación de Luis, es un muy buen libro, excelente libro, así que chútenselo, chicos. Bueno, al menos a mí se me hizo un poco complicado, pero pues está muy, muy padre. Y es bueno, es la información que les traemos con mucho amor y cariño para todos ustedes, y no celebren el 14. Y recuerden, para que vayan a escuchar música, de Risa en Música con Asís Gual, director Alfredo Ibarra, en el museo, en el San Pedro Museo de Arte, domingo 12 de febrero a las 12 horas. Entonces, los que escuchen el programa en la madrugada o en la nochecita, para que se despierten y vayan un domingo a escuchar buena música. Por cierto, chicos, quiero avisarles que Celeste va a vender manzanas el día martes aquí en la facultad. También va a ser el día jueves y va a estar, bueno, esas son manzanas súper ricas, deliciosas, de esas que son chilositas. Pueden hacer sus pedidos con el Miguelito que ustedes quieran, así que aprovechenla. Su Facebook es Celeste Díaz, así que búsquenla y hagan sus pediditos. Y bueno, nos vamos a una pausa y seguimos aquí en Psicodiálogos Radio. Los sueños son reales mientras duran. ¿Cabría decir algo más acerca de la vida? Havelock Ellis. Psicodiálogos Radio. Principiantes, y todos somos principiantes en ella. Milton Erickson. regresamos a Psicodiálogos Radio para hablar acerca del tema de la semana, como cada uno de los programas. En esta ocasión, hablando de bullying y mobbing, si no mal recuerdo. Este es uno de los problemas que más se ha presentado, sobre todo en organizaciones, como son la parte escolar y en la parte laboral. Bueno, comenzamos con lo que era la sección de bullying escolar. Celeste y yo, bueno, venimos a hablarles y a platicarles un poquito sobre lo que es. Se da en el ámbito escolar, como ya se había dicho, es pues lo que es el bully y la víctima. En principio, el bullying en las escuelas, lo cual pues realmente a mí se me hace un poco tonto cuando las profesoras no ven esa parte, ¿no? Que no le hacen caso a los niños que se acusan o que dicen que hay el compañerito que golpea a la gente o que les tira sus tortas. Y, yo opino que va más allá, porque hay que ver la situación que hay en casa de los niños, ¿no? Realmente los niños, como sabemos, imitan comportamientos, ¿no? Entonces, si en casa a lo mejor se sufre de violencia intrafamiliar, entonces realmente el niño aprende e imita todo lo que ve en la escuela. Pues realmente creo que tiene una base más profunda que solamente decir, no, pues hoy voy a golpear a fulanito, o le voy a quitar su torta a perenganito. O sea, siento que va más allá, que sí, no hay... También hay que reconocer que hay chamaquillos gandallas, ¿no? Que... Y bueno, lo pasamos a lo que es el bullying laboral, que es el mobbing, con Robert, Leo 2.0 y pues igual Celeste. Bueno, en la cuestión del mobbing, pues aquí ya hablamos de una cuestión hasta jerárquica. Este tipo de violencia, pues puede ser tanto de orden físico, sexual y en el peor de los casos psicológico. Hay elementos tanto subjetivos, puede ser intencional... O también con un objetivo muy específico que puede ser inclusive el que aquel sujeto tenga que abandonar la organización, que sería muy, muy extremo. Entonces, los principales comportamientos que se dan en las personas que sufren esto es la amenaza directamente a su estatus profesional, es decir, que ponen en duda su trabajo. También hay una amenaza personal en el que totalmente va el ataque hacia la identidad del sujeto, y por ello comienza a haber otro tipo de comportamientos como el aislamiento, que recordemos que esto puede ser una de las causas por las cuales existe el ausentismo en el trabajo. También se puede presentar con una carga excesiva en el trabajo, o sea, a veces esta aparente continuidad de trabajo, pues uno dirá, no, pues lo hacen porque ven que hago bien las cosas. ¿Quién sabe? Puede ser por otras cuestiones. Y bueno, también, pues, esto causa mucha desestabilización. Sí, aquí lo que tratan es más que nada de humillar. Incluso para darles un poquito de antecedentes acerca del mobbing. Pues mobbing, deriva del verbo en inglés que significa, bueno, que es top mob. Que quiere decir agredir o violencia en el área del trabajo. Que es una palabra en sí que se toma de la etología y que fue introducida por Conrad Lorenz, y que más que nada lo que él trataba de hacer o lo que él estaba investigando en ese momento era la agresividad en algunas especies de animales, pero todavía nada más es a grandes rasgos. Hasta después, por ahí de 1986, ya fue tomado como una patología, como un daño hacia la integridad de una persona, y el hombre que tomó estos estudios fue un alemán, de hecho un psicólogo alemán, que se llama Heinz Lehmann, que fue el primero que ya estudió el comportamiento hostil y el comportamiento agresivo hacia las personas en el ambiente laboral, que originalmente o principalmente era por niveles jerárquicos, ¿no? El nivel superior o jerárquico inmediato era el que hacía este tipo de agresión hacia los niveles inferiores, puesto que era una imagen de autoridad. También, aparte de estos dos tipos de violencias, bueno, podemos hablar de otras cuestiones como, por ejemplo, el machismo, ¿no? Que puede ser como, ¿qué le podríamos llamar? Un factor, así como también el embrismo. ¿Qué podemos comentar acerca de eso? Bueno, el machismo es ampliamente conocido a través de la historia. Todos ustedes han oído hablar del machismo alguna vez, desde frases tan famosas como la de Schopenhauer, de que las mujeres de cabellos largos, ideas cortas, claros ejemplos del machismo a través de la historia. Sin embargo, el embrismo no es tan conocido y a veces es confundido con el feminismo, algo que no se debe de hacer. Exacto, buen punto lo que tocaba Héctor. El embrismo y el feminismo es algo sumamente desigual. El embrismo es derivado del machismo como tal, igual que es la humillación del hombre. Lo que hace el feminismo es compartir las ideas con el hombre, ¿no? Que es algo que deberíamos aplicar todas, ¿no? Y que a veces siempre pensamos que el hecho de contar esos chistes babosos de, ah, el hombre es tonto, o bla, bla, bla, bla, ¿no? O el tamaño de su pene, y shalala, creo que es algo muy tonto y eso deriva del hombrismo. Y que es cuando se confunde, ¿no? ¿Qué es hombrismo? ¿Qué es feminismo? El feminismo hace la igualdad entre hombres y mujeres. Y lo que hace el machismo y el hombrismo es una desigualdad. Y hace que se ponga como en contraparte. Y pues se trata de darnos cuenta de que somos iguales, tenemos los mismos derechos sin importar nuestro género. Y estas actitudes de machismo y hombrismo, el hecho de resumir a una persona por el tamaño de su seno, su trasero, su pene, son conductas que no debemos de hacer, porque cada quien tiene derecho a ser como es. No, y nos vemos que esas son cuestiones de creencias sociales, la mayoría de los casos, y que pues estas pueden a la larga pues contribuir a que se ejerza violencia en diferentes tipos, como los que ya habíamos mencionado. Entonces, ¿algo más que agregar antes de llegar a la pausa? Todavía esto da paso también que no solamente hay bullying entre una persona y otra, ¿no? Por decirlo de manera singular, sino también existe el bullying entre grupos, de la cual Leo y Juan nos van a dar algunos datos. Bueno, en ese bullying de grupos es interesante porque se da por motivos diferentes. Generalmente, lo que le interesa primeramente en cuestión hablando de grupos es la línea que separa al grupo de lo demás, lo que es el endogrupo y lo que es el exogrupo. Entonces, la mayor parte de violencia en el bullying se da para dar mayor como realce o que sea más obvia la distinción de lo que es el exogrupo y de lo que es el endogrupo. Suele darse muchas veces en lo que es el deporte. Bueno, en el fútbol mexicano tenemos varios casos. Bueno, no sé si en el fútbol mexicano lo que sí sé es que ganaron... No, lo sé. ¿Los, no, los sé. Patriots? ¿Ganaron los Patriots? No, ¿verdad? No, perdón. Ganaron los Gigantes. Se dejó gracias. A los Gigantes. Bueno, en realidad, con respecto a la información, casi todo lo ha abarcado Juan. Yo preferiría para la siguiente parte... Un ejemplo como el que ya puso de lo que es bullying. ¿Entendés? Exactamente, ¿no? Practificarlo más. Bueno, como paréntesis, es muy importante saber que no es la culpa de los patriotas que sus receptores tengan manos de mantequilla. Y no es su culpa. Tom Brady está bien. O sea, bullying contra los receptores. Tom Brady es el más guapo de todos. Bueno, mientras aquí nos seguimos peleando y generando bullying interno. No, pues vamos a una pequeña pausa mejor. Ya pues, hablamos un poquito de la cuestión, digamos, teórica. Pero ahorita vamos a ver qué ponemos de ejemplo. Regresando después de la pausa aquí en Psicodiálogos. ¡Radio! En el amor hay un poco de locura, pero esa locura tiene una razón. Nietzsche. Psicodiálogos Radio. Todos los que han conseguido preservar cierta naturalidad saben esto. Los que están enfermos solo necesitan una cosa: gratificación genital total y repetida. Wilhelm Reich y su psicología somática, 1973. Pasamos a la segunda parte del análisis acerca de este tema de la semana, el cual se nos hizo muy interesante para platicar con todos ustedes, pero pues vamos a centrarnos en los actores más importantes de este, que es el victimario, la víctima, y a veces, sobre todo en la cuestión laboral, existe un observador. Y quizás podría en la parte escolar también haber varios, ¿no? Bueno, yo estoy un poco en contra con esto. No, a veces en el ámbito escolar. En el ámbito escolar es sumamente necesario que haya un observador. ¿Por qué? Porque aquel que sufre de bullying necesita ser ridiculizado frente a alguien. Si no, no tienen prácticamente ningún efecto. Es decir, a veces los si es un grupo, por ejemplo, de tres personas, pueden dos actuar como como observadores. Vaya, en este sentido, todos los que ejercen este bullying son observadores y partícipes de este acto. Es sumamente necesario el rol del observador. Había una página de internet hace algunos años que se llamaba La Jaula, si no mal recuerdo, donde cuando comenzó a hacerse popular la publicación de videos, lo hacían en este sitio y la mayoría eran pues videos escolares donde se veía cómo afectaban a un compañero haciéndole burla de cualquier tipo. Algunos podían hacer nada más mención de o algún defecto, pero había otros en el que realmente podría hacerse daño en cuestión física. De hecho, con respecto a lo que dice Leo, ya existen los observadores. Bueno, en la escuela donde yo iba existían los llamados perfectos o prefectos. Existen y sí, todavía. Prefectos y sí existen, o sea, sí observan. Obviamente su función no la realizan de manera adecuada, hay ¿no? Hay que hacer una distinción. Ajá. Disculpa. A ver, al hablar de observadores nos referimos a los que observan el acto, no que están en una jerarquización estructural. Me refiero a que no son que ocupan un cargo dentro de la institución, sino que, por ejemplo, dentro de un grupo, los pares de los que llevan a cabo este acto y de los que sufren el acto, actúan en este proceso de bullying, no a lo mejor molestando al niño, sino observando y riendo. Ah, sí, o sea, yo pensé que estás hablando de prevenir el bullying. Estaba describiendo, meramente describiendo. Y bueno, Rubén preguntaba sobre qué es lo que los motiva, que el demás acá nos hizo el favor de venir una persona, vamos a omitir nombres y sexo, que bueno, esta persona fue victimario en este acto de bullying. Y a ver, por favor, Bully, ¿qué nos puedes decir sobre las situaciones, todo lo que conllevas en el que vas a estar? Pues lo que hacía era molestar a los niños en la primaria. Llegaba y les tiraba sus tortas y de hecho había un niño en especial al cual yo le agarraba y le tiraba su comida del diario. Era, no sé, a lo mejor yo ahorita lo veo de una forma muy grosera, ¿no? Pero en ese tiempo a lo mejor a mí se me hacía divertido. Y una vez hubo una ocasión en la que le tiré su sándwich y le dije, ¿sabes qué? Cómetelo. Y él me decía, no lo voy a comer, cómetelo. Y lo que pasó es que el niño sí se comió el sándwich. Y fue algo que ahorita lo cuento y no digo, ay, no mames, me da como orgullo, ¿no? Haberle tirado su comida a los niños, haberlos molestado, ponerles resistol en el cabello o cortárselos. Realmente no es nada gracioso hacerlo ahorita, ¿no? Y como decía en una ocasión acá la chica que conduce, Celeste, que puede que hubiera problemas intrafamiliares. Yo recuerdo que en mi caso, pues nunca hubo algo por el estilo, simplemente era mero placer de ver sufrir al otro. Yo también, como retomando un poco lo que decía Leo, realmente si no hay personas que de alguna manera vean esto, si hablamos de pares, y que de alguna manera fomenten el hecho de que se siga haciendo la violencia hacia otros, no existiría, porque realmente necesita a la persona, por ejemplo, el agresor, que los demás vean y que realmente les está, de alguna manera, es como su entretenimiento en la escuela, para que él lo siga haciendo, porque al ver que de alguna manera es reconocido, digamos, entre comillas, pues lo va a seguir haciendo, ¿no? Podría ser también otro factor, de alguna manera, de este fenómeno. Bueno, y hay que mencionar que muchas veces estos roles de victimario, víctima y observador se quedan fijos, sobre todo en la vida escolar. Nunca falta el alumno que es la comidilla del grupo y el alumno que, como nos dio testimonio nuestro incógnito, es el abusón. No, pero a mí me gustaría poner el tema en la mesa, ¿no? Así como hablamos del victimario, tiene, digamos, como recompensa este reconocimiento, pues también el otro, yo digo que también, no en todos los casos, claro, porque hay algunos que son de forma premeditada y lo siguen haciendo, y el otro denuncia, ¿no?, toda esta cuestión, van los padres de familia y en el peor de los casos lo sacan de la escuela, ¿no? Pero ¿quiénes aguantan esto? O sea, ¿cuál será el beneficio como víctima? Porque yo digo que algunos sí pueden decir, ¿sabes qué? Yo me aguanto pero ¿para qué, no? ¿Qué hipótesis podríamos dar sobre ello? Bueno, no estoy seguro de beneficio como tal. Yo creo que más bien tiene que ver con un alto nivel de inseguridad. Es decir, la imposibilidad del niño de defenderse ante esta agresión, ¿no? Incluso a veces ya está fuera de las manos del niño. ¿Por qué? Porque como lo dije, ya hay un conjunto de observadores. De pronto ya no es solo el bullying, sino es todo el salón en el que se ríe. Entonces, ¿cómo insertas a este niño en una dinámica un poco más sana? Yo creo que el niño no siempre tiene la posibilidad de... No creo que sea tan beneficiado en todos los casos. En este caso, yo creo que sí depende mucho también del niño. Hay una cuestión en la que yo, viendo cómo era, en esta cuestión que dice Leo de observador, el chico al que sufría de bullying, hubo un momento que se reveló, y ese fue un supercambio, ¿eh? O sea, yo creo que sí está en función también de cada personalidad. Obviamente se necesita tener ese valor como para poder enfrentarlo, ¿no? Y otras cuestiones que yo creo que vienen atrás. Porque sí, sí se cambió, y de hecho la persona... Yo creo que es esta cuestión del ejercer el poder. Porque si tú le ejerces el poder o tú ejerces tu propio poder hacia el otro, cambian los roles. Una cuestión, yo solo dije que era cuestión de inseguridad. Por supuesto que habrá cosas que rompan mi esquema como niño y me ayuden a atreverme a rebelarme en contra de esta agresión, ¿no? Siguiendo un poco el punto de, en cuestión social, cómo se siente la víctima ante los demás, yo también, bueno, yo considero que a lo mejor también tiene que ver en el hecho de que tú ya juegas un rol dentro de todo el grupo, ya sea como víctima o como agresor. Incluso como víctima te adueñas de ese rol, y de hecho ya todo el mundo te reconoce como que él es la comidilla, o a él todos contra él, o cosas así. Y también supongo que tiene que ver a lo mejor que la víctima tenga poco contacto, de alguna manera falta de relación con los demás miembros del grupo. Entonces, al ser ya la víctima y tomar ese rol, ya se siente involucrado dentro del grupo, ya es parte de él, y eso pues para la persona le resulta suficiente. Muchas veces pasa, especialmente escuelas que están muy estratificadas, muchas veces los gringos tienen muchos ejemplos de esto, donde ya de como claves, por decirlo así, se ve mucho, ya es un bullying que casi se hereda, y no es como personal o individualizado, sino es contra un grupo, contra otro grupo, generalmente los que son más populares o que son más aceptados socialmente. Y viene con esto que decíamos antes, de cierta manera llega una etapa donde se encuentra cierta identidad en pertenecer a cierto grupo, y esa identidad se afirma al negar esa pertenencia a otras personas ajenas a este grupo. Generalmente, al bullying ser en su mayoría física, violencia física, las personas que suelen ser más estudiosas y demás son las que son más susceptibles a este tipo de violencia. Por eso suele ser los atletas, generalmente la gente que abusa de un grupo o subgrupo de gente estudiosa, les suelen llamar nerds, les suelen llamar de varias maneras. Bueno, y dejando un poco de lado ya la escuela, a mí me gustaría que habláramos también de lo laboral, ¿no? El mobbing. Porque ya ahí no hay solo una agresión, una violencia, sino que además ya hay una cuestión estructural. Es decir, no vas a ver a un subordinado practicando el mobbing con una persona de mayor nivel, en la mayoría de los casos, si se llega a presentar. ¿Qué me pueden decir sobre esto, no? Bueno, en cuanto a esta cuestión estructural, en donde tomé información, de que es un artículo el cual espero compartir el link en el blog, hay dos tipos. Hay un acoso que es vertical, bueno, lo menciona como acoso moral vertical, empleador a empleado, que es lo que mencionabas, ¿no? Que utilizando esta poder abusa. Y hay otro que es totalmente horizontal, o sea, entre empleado y empleado. Y este se da porque a lo mejor no les conviene que el otro empleado esté allí, porque hay infinidad de razones, pero no les conviene y por lo tanto intentan sacarlo del grupo. Y hay otro que es el llamado mixto, en el cual ya es partícipe los dos. Ah, no, y bueno, para seguir enriqueciendo el tema, hay que añadir también varios aspectos psicológicos, ya que pues en sí, a estas personas a las que va la agresión, se les trata de poner en el lugar más incómodo posible. Muchas veces sí es por parte del superior inmediato. Lo que va a tratar este hombre es de alejarlos, enclaustrarlos, dejarlos en un lugar donde no tengan acceso a otras personas, en donde no puedan comunicarse, haciendo trabajos rutinarios incluso. O sea, las peores condiciones para que él pues no se sienta a gusto, y pues esa sensación y ese sentimiento de fracaso pues se vaya ahondando más a él en su persona, ¿no? Entonces es una cadena que le va dando a todos lados. También lo que hacen pues es incluso achacarle, ¿no? Así de, pues hoy está lloviendo y nos está saliendo mal las cosas, es por culpa de ese canijo, ¿no? O está pasando esto, es por culpa de él. Entonces se mueve hacia varios rubros interesantes la situación de esta agresión. Bueno, a reserva de que haya algún otro comentario y por falta de tiempo, estaría bien que ya fuéramos dando conclusiones, ¿no? Pues en mi caso, así como para concluir, también hay que tener en cuenta en el mobbing, nada más como último tema, que a veces también la personalidad, como, al igual que en la escolar, tiene mucha importancia, ¿no? Y que esto también dependerá de las competencias que tenga el empleado. Y hay que recordar que muchas veces el bullying no es tan evidente. Hemos estado hablando de un bullying muy directo cuando existen bullings de manera indirecta, bullings por omisión y bullings donde el agresor no es tan claro y realmente solo se emplea la humillación de la víctima sin que esté tan claro quién ha sido el agresor. Bueno, para los que son padres de familia y para los que planean serlo, de verdad, pongan mucho cuidado con sus hijos, platiquen con ellos. Y bueno, en el caso de las instituciones, pongan más atención, porque a veces pecan de decir, pues es normal, ¿no? A veces rayan en el absurdo el decir, es normal que entre niños se lleven así, cuando ya se está llevando una afección a una persona. Bueno, yo diría por dos vías, como decía Luis, muchas veces estructural. Si cambian, si se ponen firmes por parte del abusado, del abusado, puede impactar mucho, y para el observador que se dé cuenta que él es partícipe del bullying y que su existencia es fundamental. Entonces, que no creo que es neutro ni nada de esto. Bueno, por último quisiera comentar que, como bien decía Leo, para los que son padres o planean serlo, prestar atención a lo que les ocurre a sus hijos, ¿no? Pero no solo eso, no solo atender cuando ya está el problema, sino que haya una buena convivencia en casa, que los niños no vean ese tipo de cuestiones, para que no tengan que ir a aplicarlas a la escuela, o para que cuando crezcan no sientan esa necesidad de tener bajo su poder a alguien. Entonces yo creo que sería importante eso. Bueno, para concluir, lo que los oyentes pueden hacer en respecto al bullying, en primer lugar es no ejercerlo, no sean bullying. En segundo lugar, si son víctimas, no se dejen. Y en tercer lugar, muy importante, si observan el bullying, tampoco se queden callados. Y pues yo creo que lo que más o menos puedo resumir de esta charla es, una, no encontrar culpables. Estamos viendo que cada uno tiene un rol y por ello mismo una responsabilidad en esta cuestión. Y por lo tanto, independientemente de donde venga la familia o la misma institución, tenemos que hacer los cambios necesarios para que esto no se repita. Entonces, ¿algo más? Pues finalmente, la información, bueno, lo que estamos platicando en esta mesa es un panorama demasiado general. Como siempre está la invitación, lean, infórmense. El artículo que, por ejemplo, nos mencionaba Robert, esperemos encontrarlo en la liga en el blog. Y también de que próximamente también tendremos un artículo en la revista Psicodiálogo sobre este fenómeno social. Entonces, para que estén atentos, a lo mejor en el tercer número sale, está escrito por un grupo de chicas de aquí de la facultad. Entonces, estén atentos también. Y muchos temas muy interesantes. Este segundo número va a estar muy bueno. Así que nos vamos ya a una pausa para regresar y despedirnos de este tercer programa de Psicodiálogos Radio. La mente engendra la verdad sobre la realidad. Nuestra mente no está aquí simplemente para copiar una realidad que ya está completa. Está aquí para completarla, para añadirle importancia mediante su propia remodelación, para decantar su contenido, por así decirlo, en una forma más significativa. En realidad, el objeto de nuestras reflexiones es cambiar el mundo. James, Psicología de la Conciencia, 1935. Psicodiálogos Radio. Me parece que la psicología es como la física antes de la época de Galileo. No hay ni un atisbo de ninguna ley elemental. William James y la psicología de la conciencia, 1890. Regresamos ya a Psicodiálogos Radio en este tercer programa para despedirnos de todos ustedes y dándole las gracias de que nos estén escuchando. Ya llegamos, casi estamos a punto de llegar a los 1,000 amigos en Facebook, eso hay que agradecerlo muchísimo. También la respuesta que tenemos en cuanto a la publicación en este programa en Facebook también va creciendo poco a poco y esto es mucho gracias a ustedes, así que cuando lo vean, recomiéndenlo. Aparte en Twitter también lo vamos a poner, así que retuiteenlo. Y bueno, comenzamos a despedirnos, Leo. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, que se la pasen de lo lindo, diviértanse mucho, lean mucho, vamos, vivan la vida y encuentren el amor y gocen. Y pues nada, un beso de mi parte a sus partes. Con es muy romántico, la verdad. ¿A poco no? Bueno, no es cierto, depende para quién llegue. Pero Juan, nos despedimos. Igual, mucha suerte. Y ahorita que regresó el frío, aquellos que ya dejaron a sus parejas, por favor, sean persistentes. No sucumban. No, o consigan una nueva pareja, por favor. Pero es tiempo de debilidad, así que no. Aún no acaba la campaña. Ah, hay una campaña, por cierto. Desde diciembre. No. Para que el. ¿Qué era? Leo, Juan y Luis no tengan frío. Leo, Juan y Luis no tengan frío. Y Beth también no tuvieron frío el invierno, pero. Pero se perdona, o sea, sigue haciendo frío. No, estamos en invierno. Recuerden que la primavera llega hasta marzo. Falta un mes. Pues sigue la campaña. Sí, números, comuníquense en Facebook. Exacto, ahí dejan su mensaje. Y Beth, nos despedimos. Bueno, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Si nos escuchan en Domingo, pues igual que tengan un buen inicio de semana, lean, salgan y cuéntenos qué han hecho, qué no han hecho y de qué les gustaría que habláramos. Más que nada, lo que nos importa es su opinión y si les gustan los programas o si no les gusta. Y pues bueno, eso es todo. La crítica constructiva. Luis, nos despedimos. Bueno, chicos, si pueden salir, salgan. Realmente no hay que estar siempre en casita. Y pues pásensela bien y lean mucho. Si están en casita, lean mucho y vean buenas. Pues ya les recomendé el de Nietzsche. Y vayan a talleres de reeducación de la masculinidad, te ponen a la mujer. Los que quieran ir, ¿eh? O sea, no es que sea fuerza. Pero sí, realicen actividades fuera de la facultad, lean libros fuera de la cuestión psicológica, ¿no? No se claven tanto. Y pues los que estamos llenitos, créanme, el caminar, lo he probado, te quita el estrés, no lo sabía, pero sí, mira. Si da poco, también te ayuda, yo ya nada más me ceno medio pollo. Vamos. O sea, nada más media pechuga, nada más. Leo, nos despedimos. Leo, todos. Sí, pues, muchas gracias igual por escucharnos. Nosotros seguimos trabajando para ustedes. Lo que yo les puedo recomendar, y a ver si después se lo subo, es la meditación por un minuto, para relajarse solamente en un minuto y que vivan más tranquilos y que vivan más felices. Sí, bien. Si se puede, lo grabamos para que te vean todos como sean. Héctor, nos despedimos. Bueno, como todas las semanas, un placer haber compartido esta hora con todos ustedes. Y si tienen alguna experiencia que quieran comentarnos, un comentario, una sugerencia, alguna inquietud que quieran que se toque en el programa, pueden hacerlo a través de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o incluso en el blog o al correo. Y pues cada vez vamos uniéndonos más a las redes sociales. Ahorita estamos en Twitter, próximamente en Google Plus. En serio, vamos a ponernos ahí también. Celis, nos despedimos. Bonitos, tengan un hermoso fin de semana. Copuritas, tengan un hermoso fin de semana. Que la semana que viene les sea súper leve. Ya saben, manzanitos el 14 de febrero en forma de rosita, muy linda, solo 15 pesos. Ah, no, 17. Ay, ya subieron, bueno. Y pues bueno, esta próxima semana pues viene el 14 de febrero, pues se la pasan chido. Ah, es de que me costó mucho trabajo 17 pesos. Continúa. No, 17 pesitos solamente. Compren sus manzanitas bien ricas. Viene el 14 de febrero, prepárense, chicos y chicas. Por eso, pero necesito más promoción. ¡Compren! Próximamente el Facebook de las manzanitas también. Bueno, pues, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya no tengo el minuto. No es cierto. Tuvimos a nuestro invitado especial, Vivi. Es que dejó a propósito para ver qué hacemos. No es cierto, Vivi, nos despedimos. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Disfruten su fin de semana. Rían. Amén. disfruten, gocen. Tienen suerte, cojan. Ven, hagan el amor. Creo que se escucha más bonito. Sí, pues nada, les deseo una excelente semana para todos los enamorados y los que no están enamorados también, que disfruten el 14, y los que no creen en esa fecha, pues no lo disfruten, pero como sea, disfruten su día, que es un día más y es lo importante, ¿no? Les mando un fuerte abrazo y un beso a todos. Y bueno, también, pues como siempre, les dejamos con una canción de el grupo poblano mexicano que nos está echando la mano, que es Proyecto Cero, y el nombre de la canción es Desconecta. La han estado escuchando durante todo el programa, y bueno, pues nos despedimos ahora sí de este tercer programa de Psicodiálogos. ¡Radio! ¡Y que no lloren los patriotas, mamá! Evolución, involución, invierte el caos porque decir.